está por la calle si tú siempre sale a acompañar. Hace un mes que te ven llorando, siempre caminando sin poder parar. ¿Y qué te pasa, Angelina? Que ya no tienes con quién caminar. No quieres que te consuele, no quieres hablar. Eso fue que se fueron y te dejaron. No quieres que te consuelen, no quieres hablar. Eso fue que se fueron y te dejaron. Ese platito roto no lo han pagado. Eso tú fue ves. Que se fueron y te dejaron. Por tu guilla de coqueta te han cañoneado. Eso fue que se fueron y te A mí.